Para Diana, Isabel, para Julia, para Gloria, Víctor y Gladys, la gente de Chimú Callao y la gente del Cañete. Ingrata mujer, para ti con mucho cariño. ¿A quién importa si estoy solo o me ven llorar? Si tomo un trago o me emborracho, es por recordar. No la puedo olvidar, no la quiero olvidar. Ella es mi pasión, oh ingrata mujer. No la puedo olvidar, no la quiero olvidar. Ella es mi pasión, oh ingrata mujer. Del Perú, con cariño.